ondulantes en la noche, venían de un país de soles, cobre y metales. Eran el llanto del susurro del alba, eran hijos del viento que errante va incansable. Plumas, flores y quetzales inventaron el fuego que hierve sobre mi mano. Me enseñaron su canción junto a la hoguera. Me regalaron su collar y leyendas. Otro mar de 100 volcanes, junto a otro sol de otra galaxia, me dijeron cógela de la mano, me besó la mejilla, me dijo vamos. Pueblo que vive más allá de la niebla, son el fruto del infinito tiempo y del espacio. Viven el espíritu del viento y del fuego. Me besó la mejilla, me dijo vamos. Que sube más allá de la cordillera, sobre las nieves eternas vive a mi lado. En las cimas más profundas escucho su canción y su eco me ha cautivado. Más allá de las infinitas selvas, entre flores de sangre verde coagulada, grita su canción de libertad, y la brisa del mar trae su voz alada. Espacios infinitos busco en la noche, como un viaje errante del cosmos incansable, en el retorno de montes, ríos y lagos, en la conservación de lo más sagrado.